en el barrio. Sí. Sí, acá en Los Pagos, estamos en la localidad de Nono, en el paraje bajo el molino, uh-huh. y puntualmente armamos la mesita dentro de la placita de los sauces. Uh-huh. Acá está empezando desde hace un rato a haber movimiento, se está armando el buffet. Vemos una apiladita de sillas que se van desparramando. Y veo en este momento mujeres, ¿eh? Mujeres y algunos niños, niñas, pero mujeres, todas. Mujeres, como suele suceder en las movidas sociales en general, las mujeres son las que más aportan ahí a la labor y a poner el cuerpo, el alma y ideas. Así también. Es. Bueno, para quienes no saben, les contamos que este espacio, la Placita de los Sauces, en el paraje Bajo el Molino, en la localidad de Nono, acá a la vera del río de los Sauces, uh-huh. es una iniciativa de un grupo de vecinas y vecinos del barrio, del grupo de la huerta comunitaria de Bajo el Molino, que después de mucho tiempo de intentarlo, de pecharla, de lucharla, consiguieron que la hoy APRI, que es la agencia, creo que es, de recursos hídricos de la provincia de Córdoba, uh-huh. antes DIPAS, le cediese un pedacito de tierra para tener un lugar, para encontrarse, para que las niñas, los niños puedan jugar, uh-huh. Con mucha voluntad, fuerza de voluntad, esfuerzo, con muchas donaciones de vecinas, vecinos, lograron ir armando este espacio, que la verdad que está hermoso. Hermoso para hermoso, venir a, hermoso, sí. a pasar el día, a disfrutarlo. Uh-huh. Mesitas, banquitos, juegos. Juegos, cancha de vóley, cancha de fútbol. Uh-huh. Aparte de, bueno, rodeada de un paisaje increíble, las sierras hacia un lado, el río hacia el otro. Un contexto hermoso, pero bueno, aparte de todos los juegos que han ido armando y, bueno, todo el espacio que hay para también inventar juegos, ¿no? Así es. Así que bueno, hoy en esta emisión 84 vamos a estar acá. Esperemos que todas las conexiones de teléfonos inalámbricas se den. Sí. No nos estén a nuestro favor. No nos fallen. Así, bueno, les acompañamos. Como siempre, el programa hasta la hora 13. La jornada acá va a ser mucho más larga. Uh-huh. Recién se está armando y va a haber un locro. Uh-huh. Al mediodía, entre un rato, 400 pesos la porción. Uh-huh. Se van a estar, yo creo, después vamos a consultar bien, yo creo que todavía se pueden adquirir los numeritos de la rifa. Uh-huh. Se va a sortear hoy. Con lo recaudado, el grupo de vecinas y vecinos va a organizar una vez más, como todos los años, desde hace muchos años, los festejos por el Día de la Niñez. Uh-huh. Y además, seguir embelleciendo el lugar. La plaza tiene baño. Sí, está buenísimo. La verdad que... ¿Fuiste a verlo? Fui a verlo, sí. Está buenísimo que ya haya un baño terminado, el otro todavía está en obra, pero uh-huh. bueno, una energía impresionante le están poniendo al lugar. Sí, sí, sí, buenísimo. Así que bueno, va a haber juntadita, habrá música en vivo, uh-huh. algunas palabras seguramente también acá de las vecinas y vecinos del barrio, y quizá tengamos un programa temático hoy. Y sí, es la idea. Esa es la idea. A ver si se animan las gentes que van llegando a pasar uh-huh. por esta mesita que armamos aquí y charlar un ratito al aire, contarnos de dónde vienen, quiénes son, qué hacen, uh-huh. por qué están acá hoy. Uh-huh. Así que por ahí imaginamos el programa de hoy. Como todos los sábados desde los últimos, tenemos para sortear hoy. Uh-huh. Va a estar difícil acceder al celular por los mensajes. Sí. Bueno, podemos dar mi teléfono para los mensajes del día de hoy. ¿Cómo no? Buenísimo. ¿Déalo? Déalo. Bueno, característica del lugar, 3544, sí. Y el número es muy fácil, es 444057. 444057 es el número de hoy. Es el número de hoy. Sí, si quieren ir a jugarle al 4, al 44, al 444. También. Después me dan... Algo, lo que les dé gana, si se ganan algo. Pues yo nunca lo hice, ¿viste? Todo el mundo me dice, tenés que jugarle al 4, al 4-4. Bueno, sí. Bueno, la cuestión que hoy vamos a tener este número, entonces, 44-40-57. Bien, ahí mandan los mensajes, si se está escuchando bien, se corta, ¿qué pasa? Pasa que el otro celular, el que usamos siempre, está haciendo la función. Dispositivo de claro, internet. Es lo así que, nos... que no lo queremos tocar, no lo queremos molestar. No, no, porque lo tocamos, se le sale cablecito, chao, y quedamos fuera del se aire. Se baja, claro. Bueno, ¿y qué vamos a sortear entonces en el día de hoy? Vamos a sortear dos pintas de cerveza La Poseña. Sí. Ahí en el patio cervecero en la Quebrada de los Pozos, donde está la fábrica, para gente que quiera ir hoy mismo. Sí, hoy, es para hoy. Al espacio, a mirar el atardecer o más temprano. El espacio abre desde el mediodía, ¿no? Sí, como desde la... el sábado. Y bueno, pueden ir ya en estos días que pintan primaverales a degustar las riquísimas cervecitas artesanales. Y más si te la ganaste, escúchame. Claro, sí. Y además, bueno, vas, conoces a la gente que hace la birra. Puedes ver cómo es el proceso de elaboración. Y bueno, y tomarte una, ir con otra persona y la... Claro, invitar a alguien. Invitar a alguien más, claro. Sí. Bueno, así que por ahí va hoy la propuesta. Radio desde la plaza, qué lindo, la hermoso, verdad. Me encanta. Sí, perros, ya se ven algunos chocos. Sí. Dando vuelta en siempre la placita. Hay perros, ¿no? Sí, siempre cans. Sin plaza, sin perro. Hay algo hay mal algo que no que anda no bien. Ahí. Sí, sí. No, aparte me encanta todo el montecito que está acá, está lleno de talas. Hay un sauce acá al lado donde armamos la mesa. Impresionante. Podríamos haber armado la mesa adentro. Impresionante. La cavidad, después lo vamos a medir, pero debe tener... Y cerca de 2 metros, ¿no? Ese diámetro. Sí, tremendo. Más o menos. Aparte está como, sí, eso, tiene un hueco adentro. Sí. Me imagino los chicos, las chicas ahí. Sí. Jugando a la escondida. Armando rancho adentro del sauce, ¿no? La casita, escúchame. Claro. Totalmente. Y acá tenemos la sombra de toro. Acá, al ladito. Sí, un peje. Un peje. Sí. Ese de la hojita media, ¿qué? Forma de barrilete. Sí, sería forma de barrilete, que es en un punta, rombo. Con espina en la punta. Sí, es un rombo. Dicen que es para rayo. Atrae, para rayo. No te pongas abajo de un peje si hay tormenta eléctrica, porque dicen las malas lenguas que llama del cielo. Llama a los rayos, sí. Ajá. Bueno, está bueno saberlo. Es un buen dato. Por las dudas, al sauce. Vamos al sauce. Al sauce de al lado, no sé qué le pegó. Mira, vos. Sí, no sé. Si el sauce al lado del peje tiene esa cavidad. Es porque le dio un rayo que atrajo a su amigo peje. Seguro. Seguro fue así. Aléjate del peje. Así es. Bueno, hoy, en esta fecha, 6 de agosto, vamos a saludar a todas las personas que tienen relación con la enseñanza o que han estudiado algo vinculado a lo agropecuario. Es el Día Nacional de la Enseñanza Agropecuaria, también del ingeniera o el ingeniero agrónomos, y del médico o la médica y la médica veterinaria. ¿Por qué? Porque un día como hoy, de 1883, se iniciaba la posibilidad de estudiar esas carreras, ¿no? La enseñanza universitaria en la Argentina de agronomía. Está buenísimo. Sí. La gente que se dedica a esos oficios. Sí, después hay que ver qué intereses persiguen algunas y algunos. Eso es otro tema. Es otro tema. Sí. No nos vamos a meter con esa. Sí, no. Bueno. Por lo menos hoy. Hoy. No. Bien. También hoy se conmemora, se recuerda un nuevo aniversario de lanzamiento de la primera bomba atómica. 1945. Las fuerzas aéreas de los Estados Unidos arrojaban la bomba atómica sobre la ciudad japonesa de Hiroshima. Eran las 8:15 de la mañana y es el primer ataque nuclear de la historia. Tremendo. Y en el contexto de hoy día, 77 años después, que se vive una guerra ahí en Europa del Este, en Ucrania, que tiene muchas centrales atómicas y que, bueno, se ha disparado amenaza de un lado, China, Estados Unidos, Rusia, Taiwán, Ucrania, estamos en un momento álgido en cuanto a las posibilidades de que se vuelva a utilizar armamento de este tipo. Esperemos que no. Bueno, eso para conmemorar este 6 de agosto. Triste igual esta conmemoración, triste actitud humana. Tremendo, ¿no? Sí, sí. Sí. Bueno, dame una buena ahora. Le doy. Tengo muy buena. Bueno, ya una buena, más alegre. Una buena es que estemos acá y, no, que, claro, y que estemos haciendo radio desde la playita y que los chicos, las chicas estén colgando guirnaldas, son totalmente banderines, guirnaldas. Guirnaldas, sí. De colores. Sí, coloreando la plaza. Uh-huh. Fiesta tenemos en el barrio. Yo veo también ahí algunas niñas ya con el atuendo típico, ¿sí? Porque me imagino que las agrupaciones gauchas del barrio van a aparecer en un rato seguramente con sus caballos, con sus atuendos. Así que bueno, se va armando la fiesta nomás aquí en la placita de los Sauces, y esa es una buena noticia. Yo le traje una zamba, como habitualmente lo hacemos en el inicio del programa, y hoy, para ambientar el programa en este lugar, un conjunto histórico de la localidad de Nono, cantores de las Sierras Grandes, se habrán tocado en las plazas del pueblo, en los bailes, en las casas de familia, los cantores de las Sierras Grandes, en este caso con una zamba que tiene que ver con un lugar, un territorio que está muy cerquita de aquí, de la Plaza de los Sauces, que es la juntura de los ríos, acá en Nono, el río Chico y el río de los Sauces, ese lugar que entiendo desde hace algunos años fue declarado como sitio natural, cultural, histórico del pueblo de Nono, Las Junturas. Esta zamba así se llama, la zamba de Las Junturas, son los cantores de las Sierras Grandes. Que la viña de espejo tiene, tienen los cerros de ador, ya di que la viña de espejo tiene, y en tus calles polvorientas, de chango me viste cantar y jugar, no te canto esta samba, tan solo muriendo yo te olvidé. No te canto esta samba, tan solo muriendo yo te olvidé. Samba de las junturas, frente a los cerros se encuentra el lugar donde se juntan los ríos, y allí que la viña cantando será. Donde se juntan los ríos, y allí que la viña cantando se va. Con sus rayos se quiere ocultar, pinta violeta la sierra, y arriba la luna se empieza a asomar. Pinta violeta la sierra, y arriba la luna se empieza a asomar. Y en tus noches silenciosas te cantan los ríos, alegre a pasar. Nochecitas de mi pueblo, qué lindo estar lejos, saberte añorar.

10:36 en Nono, en Bajo el Molino y en todo el valle de Tras la Sierra, la provincia de Córdoba y el país. De la misma hora. Sí, claro. Bueno. Está muy bien. ¿Está bien? Aclararlo. Claro. Y sí. Sí. Se sigue... ¿Cómo se dice? Me sale adornando. Sí, pero embelleciendo. Embelleciendo. Sí, la placita. Hermoseando. Hermoseando. Sí. Está muy bien. Hay gente con caballitos, los caballitos que compras es el palito de escoba. Sí. Bueno, y en un ratito van a venir los caballos. Los postas. Sí, los pura sangre. Los potros. Así es. Sí, tenemos está para... Se está moviendo acá la cosa. Sí, sí. Va a estar muy lindo. Así que les invitamos a que se vengan a comer un locrito al mediodía. Si tienen ganas de venir antes también, estaremos aquí con la radio en vivo. Y habrá, bueno, mucha gente de la que está en la organización contando cositas de esta... Bueno, este evento de hoy y también de cómo se fue construyendo este espacio para las infancias, ¿no? Así es. Ahorita nomás, en un ratito, ya... empezarán a pasar por los micrófonos del programa algunas de las mujeres que conforman el grupo de la huerta comunitaria Bajo el Molino. Mientras tanto, y mientras vemos pasar los primeros animales, uh-huh. Los caballos, un ratito pasó una majada. Ajá. De ovejas. Sí. Y vamos a compartir un testimonio ya del año pasado. Uh-huh. ¿Te acordás? Hicimos una entrevista acá en el Bajo con Inés Amaya y Elda Rosa Vivas, sí. Las dos que le dan ahí a la lana. Tejenderas. Tremendo. Hilanderas y tejenderas. Sí. Uh-huh. Y en esa sección Oficio de mi Pueblo, que tenemos siempre ganas de recuperar, retomar, y bueno, a veces no se puede todo. Y en ese momento, en esa conversación, en un momento de la charla, una parte que no salió al aire, Inés, principalmente Inés, que se crió aquí en Bajo el Molino, nos contaba, ¿no?, cómo era este paraje de Nono antaño, ¿no? Uh-huh. Años atrás, y cómo se fue transformando, principalmente con la construcción del dique La Viña, que a raíz de esa obra, gran parte de este bajo quedó bajo el agua. Uh-huh. Y bueno, ahí habitaba gente, trabajaban con animales, trabajaban la tierra. Y bueno, en su memoria quedó ese registro de cómo, cómo fue, ¿no?, la llegada del agua a ese lugar. Así que si te parece, nos metemos con un poquito de historia. Vamos a tener bastante de historia del paraje. No voy a anticipar mucho, pero seguramente alguien va a venir a charlar al aire y a contarnos más sobre la historia de este lugar de la localidad de Nono, que se llama Bajo el Molino. Inés Amaya, Elda Rosa Vivas, nos decían el año pasado esto. Nono estaba el dique, todo campo de trabajar. Allá donde nosotros vivíamos, que era grandísimo, estaba el Cerco de la Pampa, Cerco del Sur, el Cerco del Bolsillito, todos esos nombres tenían los campos. El cerco de los chañares, que era para otro lado. Esos cercos que le llaman, ¿cómo quedó hoy después que se ha hecho el dique? Bajo el agua, bueno, bajo el agua, pero todo campo. No, fue también fue triste eso, porque cuando usted vio, cuando los campos tienen los dueños, cada dueño tiene su campo y se los van abriendo, se los van destruyendo, digamos, ¿no? Porque van haciendo alambrado para sacar los lugares. Había lugares ahí que mi cuñado vivía, tenía el padre de él ahí, de campos con chacra. A caballo en los burros, sacando el maíz, sacando los zapallos, todo, porque el agua iba subiendo para poder no perder todo. Era triste todo eso, Los pobres animales se tuvieron todo que desligar de los animales, porque no sabían a dónde tenerlos. La construcción del dique y la inundación de esas tierras cambió el modo de vida de la gente del bajo. Claro, y se fue casi toda. Si ahí era un pueblo, digamos, ahí abajo, era un pueblo, porque hoy con casualidad estaba la Dora y estuvimos acordándolo de cada uno que vivió por ese bajo. De los nombres, las familias que vivían. Salvador Mato, eran varios Matos. Los Hurtados, los Molina, no, eran grandes familias. para colmo eran siempre con muchos hijos. Así que eran grandes, grandes familias. Sí. Y así, mucha gente que los Quiroga, todos los Andrada, toda esa gente que vivían ahí, que fueron perjudicados con esto del dique. La gente que le inundaron los campos, ¿les pagaron, les compraron esa tierra? O... Y yo creo que les habrían pagado muy poco, capaz. Me parece a mí. Porque yo los que los he visto, a los que tuvieron... Compraron a donde edificar la casita y nada más. Y después los animales los tuvieron que vender. Para no tenerlos... Porque el agua se llenó. Eso sí que llovía en ese tiempo tanto que crecía el dique. Crecía el río. El dique se llenó. Inés, ¿y se acuerda rápidamente les dieron la luz eléctrica a las casas que quedaron no, ahí? No había luz. No había luz. Pero con el dique era para hacer la luz, ¿no le dieron luz? No. Si acá en ningún lado había luz, no, Elda, en ningún lado. No hay. Cada uno iluminaba con su velita, con su mecherito. Acá en el bajo, que eran unas pocas casas lo que había, hacia lo lejos, mira, y prendía la lucecita allá. Un mecherito que engrasaban un trapito torcido en una tacita, en un platito, y le ponían un poco de grasa, y con eso se alumbraban. ¿No, Elda? Sí. La lámpara de querosén. Después yo voy progresando un poquito más. Ya vino el farol a querosén. Ya el farol a gas era un lujo. Pero estaba ya también. Y así, así fue todo. No era fácil. Y así había que trabajar en la noche con la lana, que le teníamos que tizar para que mi mamá el otro día tuviera que seguir hilando ella para terminar los trabajos. Así hacíamos los deberes en la noche para el otro día ir a la escuela. No. Era muy difícil la vida antes, muy, muy difícil. Muy golpeada me parece, ¿cómo sería la palabra? Muy golpeada, muy luchada, muy trabajada, pero eran felices. Eso sí. Porque yo calculo que en otros años... Cada uno vivía con lo que tenía y ese esfuerzo era de cada persona. Yo les digo, nadie les daba nada y hasta un juguete se lo ingeniaban para un hijo. Yo me acuerdo en el norte, en el campo, nosotros sabíamos hacer unos huesitos de comer y hacíamos burrito y mi abuelo nos daba telita y hacíamos el aperito. No teníamos nada. Y a un tarro le mandábamos una rueda y ese era el auto y lo llevábamos de tiro. Sí. Y éramos felices. Y mi mamá lo sabía. Y hoy en día un niño, si no tiene algo electrónico, algo, no es niño. Él le ponía unos palitos, mi mamá, y le envolvía trapitos y los ponía un vestidito, que eran las muñequitas que nosotros teníamos en aquellos años. Yo tenía una vida sufrida porque era la comida que teníamos. El locro, la mazamorra, el zapallo asado, el pororó, que era ancua en aquel tiempo, no se llamaba pororó. El mote, que se cocinaba el maíz y se comía ese mote. ¿Cómo es el mote? ¿Cómo se hacía? Un maíz especial, maíz blanco que viene de harina, creo que se llamaba el maíz de harina. Bueno, un maíz especial, ¿no? Se hervía, hasta que el granito quedaba blandito. Ese se tomaba con leche o se tomaba con mate cocido. ¿Y sería como la mazamorra? Y la mazamorra con leche. No faltaba nunca la mazamorra en casa. Y el zapallo asado. El zapallo asado. Las batatas asadas. Eso era el alimento. Y los locros. Bueno, los locros, no hay que hablar. Todo lo que yo... Y a las 12 era un puchero, o era guiso, o era cosa así. Y ya a estas horas ya estaba el locro ya cocinándose en el fuego. Y todas las noches cenábamos así. Y locro con leche. Riquísimo. Locro con leche. Qué rico que era. No, nunca. Ah, no, sí. Porque es saladito, porque está el loco salado. Le sacábamos, los ponían en unos platos. Y el locro, sin el condimento, ¿viste? Claro. Se va sin condimento para por la leche. Entonces sacábamos toda la carnecita que había, la comíamos separada, y entonces ahí le juntábamos leche en el maíz que quedaba ahí. Pero el maíz ese tenía poroto, tenía zapallo y eso lo comíamos. Y mucho de eso se cultivaba, ¿no? Todo eso. Se cosechaba en la casa, acá abajo cosechaba todo, mi papá. Todo. Nosotros veníamos del colegio y teníamos que ir a sembrar al campo. A veces con un arado, a veces con dos. Y ahí caminar y caminar y caminar detrás de los arados sembrando. Y después cuando se juntaba el maíz con el carro y ayudé al papá a llevar todo eso a las casas, se cortaba la alfalfa para llevar a hacer las parvas. No. Si nuestra vida ha sido de lucha. Era una vida sacrificada, el levantarse temprano, el andar todo el día en el campo, trajinando, llegar la noche. Ordeñando las vacas. Pero eran sanos. Bueno, ahí compartíamos la palabra, el testimonio, el año pasado en una conversación, en una charla, una entrevista con Inés Amaya y Elda Rosa Vivas, dos vecinas acá debajo del molino, contando un poquito cómo era vivir en este lugar hace unas cuantas décadas atrás, ¿no? Cambió igual muy rápido todo. Sí. Como que durante mucho tiempo fueron las cosas así como las cuentan ellas y de repente... vivimos como otro mundo ahora, ¿no? Sí. Muy loco eso. Cambió muy rápido, sí. y era muy distinto hace no tanto tiempo atrás. A eso me refiero, claro. Uh-huh. Así que bueno, para seguir tratando de meternos en este lugar, en este territorio, en este paraje de Nono, bajo el molino, es que invitamos acá a parte del grupo, ¿no?, de la Huerta Comunitaria Bajo el Molino. Este grupo principalmente de mujeres que viene pechándola, haciendo un montón de cosas en el barrio, entre otras cosas esta plaza. Así que estamos ahora con Jackie y Euge. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Hola, buen día. Hola, buen día. Bueno, gracias por arrimarse. Sabemos y las vemos, ¿no?, que no paran. Están adornando la plaza, acomodando el lugar del buffet, terminando de retocar los detalles del baño. Pero bueno, nos parecía que está bueno aprovecharla ya que estamos saliendo al aire y que bueno, que pongan ahí un poquito la voz para contar cómo nace esto, ¿no? Cómo es que ustedes se involucran en este grupo. Bueno, todo esto comenzó desde que Tere, digamos, fue reuniendo, fue hablando, digamos, con cada uno de nosotros, contando sus ideas. Todo lo que tenía para el futuro, que eso es hoy. Bueno, comenzamos con una huerta. Euge, vos sos vecina acá de Bajo el Molino también. Sí, vivo acá hace como 6, 7 años ya. ¿De dónde venís? Soy de Arroyo de los Patos. Yo también, hace 7 años que vivo acá, era de Córdoba capital. Veníamos siempre en el verano hasta que nos vinimos a vivir acá, uh-huh. Otra vida. Y también, o sea, siguiendo a la Tere en todos los proyectos que ella propone, nosotros le ayudamos a cumplirlo. Es un sueño de todos, esta la plaza, para todos los niños del Bajo. ¿Hace cuánto que fue ese momento que Tere empezó a decir, tengo ganas de hacer esto, se me ocurre esta idea, qué les parece tal cosa? Y con Tere ya hace 4 años que estamos. Uh-huh. Empezamos con la huerta y hará 2 años que empezó con el proyecto este de la plaza, que era un campo. Se desmontó, se empezaron a pedir los juegos, que los pintamos, los arreglamos, un vecino los soldaba. Y bueno, ya que estamos, con un año en la plaza ya. A pesar de que, bueno, todavía el año pasado seguía todo el tema COVID, nos seguimos reuniendo. A pesar de que estábamos al aire libre, bueno, con barbijo, con calor y todo, pero lo hicimos, lo logramos. Ahora la idea es seguir avanzando, seguir dejando la plaza más linda y todo sea por los niños del lugar. Acá también se arrima otra compañera, ¿cómo le va? ¿Un día? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo es tu nombre? Sofía. ¿No viniste sola? No. ¿Qué tenés ahí? Vine con Lu Azul, con mi bebé, uh-huh. y con Nilo, que anda por ahí jugando. Bien. Ya está jugando a la plaza. También parte del grupo de la Huerta Comunitaria del Bajo. Sí, hace 3 años que estamos acá. ¿Desde dónde? Somos de La Plata, con mi compañero. Venimos hace 3 años a vivir acá y bueno, nos agarró la pandemia. Y ahí justo la conocimos a Tere y nos sumamos. ¿Y cómo es para alguien que no conoce el lugar y no conoce el grupo? ¿Cómo, ¿Cómo es Bajo el Molino y el grupo de la huerta? Bueno, Bajo el Molino es precioso. nos encanta la naturaleza a mi compañero y a mí. Bueno, vinimos en búsqueda de la tranquilidad, huyendo de la ciudad, como la mayoría que nos vinimos. Y bueno, es precioso, tiene un río, tiene campos, es muy amplio. De a poco le estamos poniendo árboles también. A la costanera. A la costanera, sí, ya pusimos 150 sauces. Este año vamos a poner más, también de paso les digo. Y bueno, hay animales, van a ver que hay ovejas, caballos, vacas, cabras. Y bueno, eso es lo que más nos gustó. Y la tranquilidad del lugar. Uh-huh. Y la otra pregunta... ¿Del grupo? Y el grupo, bueno, de a poco lo fui conociendo. Al principio, nada, otras costumbres, todo muy distinto. Y bueno, de a poco nos fuimos conociendo y organizando con las mujeres y los hombres de acá. Y después también se sumó gente de Buenos Aires. Y bueno, es una mezcla. ¿Qué cantidad más o menos de personas conforman hoy el grupo? Y 15 familias, más o menos. Uh-huh. Sí. ¿Cómo se organizan? ¿Quieren contar? Así para la tarea, digo, ¿cada cuánto se reúnen? ¿Cuáles son las acciones concretas que hacen en la semana? Bueno, en cuanto a la huerta, cada uno tiene un día asignado de 2 horas por día. Cada uno le pone el horario, digamos, esto que está bueno también, que se puede acomodar, uno puede acomodarse, no es que tenés que ir a las 10 o cumplir un horario. Eso está bueno porque por ahí algunas trabajan, otros, como en mi caso, que tengo 2 nenes, ahí estás con demanda. Sí, acá está aquí un bautista. Bautista. Demanda mucho la casa, los nenes, la escuela, todo. Así que cada uno se puede acomodar. Y bueno, y acá en la plaza, tanto como en la huerta, hacemos jornales, nos juntamos todos y trabajamos todos juntos. Que de hecho así se avanza mucho más rápido. Uh-huh. Ahora igual vamos a empezar a sumar como una hora más a la plaza. Claro. Entonces, bueno, y ahora el 29 de agosto, que es el día del árbol, ajá, vamos a plantar los otros sauces, uh-huh, en la costanera. ¿Cómo hacen? ¿Son esquejes? ¿Cómo cortan una rama, un sauce, lo ponen en agua unos días, después lo traen? ¿Cómo es el proceso para podaron, para fueron a podar los sauces y los tiene Ter en su casa, uh-huh, en un tacho con agua hasta que larguen las, claro, raíces, la raíz, uh-huh, y después venimos y los plantamos. Eso va a ser el 29. El 29 de agosto. Bien. El año pasado también se plantó por esa fecha, sin querer queriendo. ¿Y los pozos? Claro. Hay que hacer. ¿Cuántos son con los que este año los que van a plantar? Este año conté. Más de 100 árboles. Son 100 pocitos. 100 claro. Pocitos, sí. Uh-huh. 100 pocitos. Eso. Ya vamos organizándonos esa semana antes, los hombres que directamente vengan a hacer los pozos, uh-huh, entonces las mujeres nos vamos a encargar todo lo que sea la parte de huerta también para no descuidarlo. Bien. Entonces ya eso ya está anticipado. Y bueno, el tema también ese día es todo un tema porque es el agua, tenemos, bueno, Tere agarra su auto que ya no da más. Pero, ya está detonado. Claro, ya está detonado. Y bueno, y con las chicas cargamos, engancha el carro y con el agua. ¿Y dónde cargan el agua? ¿Tacho grande? Sí, en un tacho grande. Y o nos surten los vecinos o hemos sacado el río. Uh-huh. O de casa de Tere. Y después de ahí está en el tacho. ¿Y cómo va cada pozo? ¿Con un baldecito? Y sí. Tere carga en el carro los tarros con agua, uh-huh, y se viene y se riegan todos los días o día por medio hasta que presa el... hasta que prende, hasta digamos que prende. Eso se hace durante unos meses, sí, hasta que prende. Bien, bueno, pero ya se ve, ¿no? Desde la placita donde estamos ahora se ve la hilera de árboles que se fueron plantando durante, uh-huh, estos años, y algunos están grandecitos ya. Bueno, cuando se venga la primavera ahora brotarán y de a poquito un poco de sombra, ¿no? Sí. Y contención un poco también para la costa del río. Claro. Sí. Está bueno. Bueno, ahí las vamos dejando que es, vemos que están atareadas, ¿no? Sí. Hoy, ¿qué cosas hay que hacer? ¿Qué preparar para el, para el día de hoy, para la jornada? A ver. Bueno, en un rato ya nomás hay que ir a buscar el locro. El locro está en una casa, me imagino. Sí, está yo en me la imagino. Casa de la mamá de Tere. Sí. Yo pasé recién, lo probé. Y ¿Está bien? Muy bueno. ¿Sí? Ah, nosotros no sabemos, está bueno. Apto, apto. Muy bueno. ¿No? Tenemos que probarlo. Sí, yo fui a otra cosa y me hicieron probar. De paso. Así que... Sí, le dijo, está bien, sí. Le falta sal. Claro, sí, esas fueron las sí. Lo que me dijo. ¿Cuántas porciones hizo, sabés? No. 130. Uh-huh. Son pocas, le digo. Bueno, después preparar todo lo que es el buffet, la bebida, también va a haber cositas dulces, bizcochuelos, pasta frola de batata y de membrillo. Ajá. Yo hice dos tartas de frutilla. ¿De frutilla? Sí. Bien. Y después también hay choripán. Hay chori, oh, bueno. O sea, sí. Locro y chori sí. Y mesa ajá. Dulce. Sí, completo. Para el mate. Para tomar algo. También bebida, ay. Gaseosa, coca uh-huh. De litro. Cerveza, fernet y vino. Bien. Bueno, o sea que el plan es el día completo, no solamente sí, el almuerzo, sino el también acá. El mate hasta sí. La tardecita. Que esperemos que salga un poquito uh-huh. El sol, así uh-huh. Nos vamos calentando. Sí. Uh-huh. Va a haber música en vivo también. Bueno, va a haber dos artistas. Uh-huh. Uno es Alejandra Mato, sí. Que hace folclore. Y también va a estar María Delia de Las Tapias, que hace como cumbia con cuarteto o algo así. Ah, uh-huh. Pues a armar el bailongo. Sí, ya. Sí, sí. Bien. Más ¿y o va menos... a haber danzas? Porque veíamos algunas niñas con los vestidos de... Ah, la idea es que desfilen los dos fortines debajo del uh-huh. Molino. Uh-huh. Uno es Don Segundo Sombra y el otro es... Bajo el Molino. Bajo el Molino. Claro. Uh-huh. Bueno, van a aparecer seguramente con los animales, con sus atuendos, ¿no? Sí, yo recién pasé por una de las casas y ya están preparándose ya. Bien, ¿a qué hora más o menos? La idea es largar a las 11, pero vamos sí. A ir viendo también el movimiento de gente y de las cosas que tenemos que seguir haciendo. Bien, claro. Bueno, acérquense quienes están ahí en la sintonía, están cerca de Nono o están donde estén y no tengan plan. Este es un buen plan, venir a conocer el lugar si no lo conocen. Choripán, locro, música en vivo, un lugar muy abierto con juegos, una rifa. ¿Todavía se pueden comprar numeritos? ¿Ya está? Ya no hay más numeritos. La idea también es sortearla y que salga también en vivo por Facebook. Bien. Seguramente por el Facebook de Tere. Uh-huh. Pero todo esto que estamos haciendo hoy, a pesar de que se cumple un año de que hicimos la plaza, es para recaudar fondos para el Día del Niño. Bien. Que se festeja todos los años. Bien. ¿Este año qué día sería? ¿El Día del Niño cae? No el domingo que viene, sino el otro. ¿Sería? El 21 de agosto, claro. Ahí está. Uh-huh. 21 de agosto. ¿Y ese día también están preparando un festejo? ¿Va a haber algún tipo de artista invitado o no? Estamos viendo de pedir la colaboración del que quiera venir a participar uh-huh. Y hacer algún espectáculo uh-huh. O algo, estamos dispuestos a recibirlos. Está buenísimo. Está bueno. Uh-huh. Y sí, ese día se le hace chocolate a los chicos, se les uh-huh. Da un presente uh-huh. Y bueno, esperamos que... Seguramente va a ser por acá. La tarde. Acá en la plaza, en la tarde. Uh-huh. Sí, acá en la plaza. Uh-huh. Buenísimo. Además de que los chicos ese día van a disfrutar de los juegos, siempre hacemos la búsqueda del tesoro. Bien. Está bueno. Un clásico. Sí, un clásico. Uy, tienen acá para recorrer, sí. Para esconder sí. Y canutar cosas. Sí, el año pasado hicimos uno solo, que este año la idea es hacer dos porque los chicos se quedaron con ganas. Con ganas de seguirlo. Sí, sí. Sí, muy buena. Uh-huh. Bueno, Euge, Jackie, gracias. No, gracias a ustedes por siempre estar. Estamos, bueno. Vamos a compartir un poco de música, una tandita que es corta y después a la vuelta ya la sentamos a Tere uh-huh. Para una entrevista en profundidad que ni se la espera. Mirá lo que te digo. Vamos a escuchar a Diego Cortés haciendo El Corbatita. Thank you. Siempre aparece el corbatita trajeadito a la ocasión. Pone lindo su plumaje y alza el vuelo echa un primor. Porque no hay pájaro cantor que lo rebaje con su trino y con su traje conquistando es el mejor. Y no hay jaula que lo enjaule, el airoso siempre sale. Pajarito picarón que anda huyéndole al amor. Y aunque lo quiera o no lo quiera, vuela y vive enamorando. Y un rapidito por debajo y corbatita va apretando pajaritas con su vuelo encantado. Porque ya volvemos. Porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.